cantan. ¡Qué sorpresa! Esconde su pantalón. El Diego la sacó a bailar porque no sabía que era un rata. El Diego la sacó a bailar, para su casa la llevó. El Diego la sacó a bailar porque no sabía que era un traba. El Diego la sacó a bailar, para su casa la llevó. Para su casa la llevó. ¿Qué pasó, Dieguito? Venía chiquito. Y lo pasé a buscar al Dieguito y esta canción me enseñó. Todo con el culo en la pared.